Qué grande la Palmenia Pizarro, ya la estuvimos escuchando en otros programas. Me encanta la canción El Ju Nuestro Juramento. Y les quería comentar algo, o sea, les queríamos comentar con la Sabina de que a la Palmenia se le en el rubro, en el mundo, en el mundillo este de la industria de la música chilena, salió un rumor en que decía que la Palmenia Pizarro era yeta. Y empezó a circular por todos los medios. ¿Saben, chiquilles, qué le pasó a la Palmenia? Que la empezaron a cancelar los conciertos, la empezaron a cancelar en todas partes y se vio ella tan abandonada que no podía encontrar ninguna parte que se decidió mudar a México y en México hizo la carrera profesional de su vida y se hizo famosa internacionalmente. ¿Y por qué les contamos esto? Porque seguramente la Palmenia, siendo mujer, dijo que no a algo. Y a alguien que tenía el poder De decir que era yeta. claro. Y como estamos acá en mujeres remando hacia la soberanía, es bueno que recordemos estas cosas para jamás involucrarnos en esos chismes que le hacen daño a las mujeres de nuestros territorios simplemente porque un hombre lo decidió así. Sí. Pero bien por la Palmenia porque se hizo famosa y se olvidó Y de da esta lo cuestión. mismo. Pero sí es verdad, el tema de los chismes hace mucho daño y a veces no nos damos ni cuenta de cómo reproducimos y el daño que se puede estar causando. Hay que, como dicen los chinos, dar vuelta la lengua en la boca 10 veces antes de hablar. Estamos en el segundo bloque de este fogón maravilloso. Estamos con el mate, con la Sabina y estamos aquí queriendo escuchar a nuestra segunda invitada del fogón. Sí, hoy día invitamos también a una lonco, la primera lonco mujer del archipiélago de Tremendo. Chiloé, que se llama Clementina Lepío. Ella, ay, yo la adoro, de verdad la adoro, es muy amorosa, la encuentro muy sabia. Y primero vamos a escucharla en dos momentos. Primero vamos a escuchar lo que ella nos cuenta sobre la experiencia de soberanía del pueblo huilliche en Chiloé. Porque los pueblos originarios, organizados, que han continuado con sus tradiciones, son una fuente enorme de sabiduría y de conocimiento, en especial en lo que respecta a la soberanía. Porque ellos y ellas eran soberanos de este territorio y han seguido siéndolo. Entonces tienen mucha más conciencia sobre la soberanía porque la viven a diario. Vamos a escucharla. Aprendamos con la Lonco Clementina. Mari Mari con Bulamien, Mari Mari con Puché, Incheta Clementina Lepío Melipichumpiñen, Lonco de la comunidad Huilliche, fundante del Gamboa en Castro, y también cacique del Consejo General de Caciques de la Futaguapi Chilhue. Comentarles a ustedes que nosotros, como pueblo mapuche, nación mapuche Huilliche, tenemos la soberanía de nuestro pueblo. Una ley, nuestras propias leyes, nuestras propias autoridades ancestrales, pero que este Estado en sí no los respeta, no los tiene reconocido legalmente. En este país no estamos reconocidos para el Estado chileno. Tenemos también nuestra propia soberanía como territorio, con nuestros caciques mayores, nuestro gran consejo. Y también nuestras comunidades con sus respectivos autoridades ancestrales, como es mi caso, la primera lonco cacique mujer que lleva ya bastante tiempo a cargo de una comunidad. Nosotros, como gran comunidad huilliche, somos la primera que está en un proceso de reivindicación cultural y territorial en este territorio, y que desde hace 4 años ya estamos defendiendo parte muy importante de nuestro pueblo ancestral y la memoria de nuestros cuifiques, nuestros mayores, ya del pueblo chono, nuestro gran pueblo chono. Y también con respecto a lo que es la soberanía de los territorios, tenemos nosotros bien, bien claro que nuestro espacio, nuestro territorio, nuestra cultura no vamos a permitir daño alguno, vamos a estar siempre al pendiente del cuidado y de la protección, no solo de nuestra tierra, sino que también de nuestro mar. Pero también en la autonomía alimentaria de nuestra comunidad, en el cuidado y en la protección de nuestro bosque, de nuestra agua, estamos haciendo soberanía, como yo le digo, porque somos, nuestra comunidad es autónoma. Y así ojalá en todos los territorios fueran, que cuidaran sus bienes más preciados, nuestra tierra, nuestro mar. Que hagamos soberanía en este territorio tan aislado de este país, el poder proteger y el poder cuidar nuestra Ñuque Mapú. Hay tanto, que tantas cosas que comenta Clementina que me parecen fundamentales. De todas maneras. Bueno, tomándolo desde el final. Eso, sí. El tema del cuidado. Como para ella, que yo siento que realmente representa, y como buena lonco mapuche, una sabe que lo que ella está diciendo en plena conciencia de su rol de liderazgo, y no es su opinión personal, es el posicionamiento político y de conciencia del pueblo al que ella representa, y cómo la soberanía está totalmente, ella lo explica de manera totalmente ligada a la autonomía y al cuidado. Eso es hermoso, porque cuando entendemos de que la soberanía es la posibilidad de conformar en nuestra comunidad cómo queremos vivir, es la posibilidad de ponernos de acuerdo de cómo va a ser nuestra comunidad a nivel práctico. Como bien lo dice la Lonco Clementina, el pueblo mapuche tiene en sí una soberanía en términos de instituciones. Ellos tienen leyes, ellos tienen consejo de caciques, ellos tienen formas muy específicas de organización social que no son las del Estado de Chile. Y lo que dice la Lonco Clementina es, el Estado de Chile nos invisibiliza. Claro. Ellos nos imponen una forma de vida que no es la nuestra, ¿no? Y bueno, ¿por qué me quería quedar con eso? Porque la Lonco Clementina dice que esa decisión colectiva de su pueblo mapuche de vivir como ellos quieren vivir es primordialmente una relación de cuidado. Sí. Con la naturaleza, que es la Ñuque Mapu, que es la madre de todas las madres, y también con ellos mismos. Por eso la autonomía alimentaria es tan trascendente. Y hace hincapié en decir que eso es vivir en comunidad, vivir en común. Y me acordé que alguien alguna vez, me parece que de algún pueblo originario también, me decía, comunidad es la común unidad. O sea, como todos... ¡Oye, qué hermoso! Sí, todos somos parte de una misma gran unidad. Y ese espacio común es el que tenemos que cuidar para nuestra propia sobrevivencia, nuestra propia felicidad, además. Porque no es la sobrevivencia de como, se está acabando el mundo, hay que sobrevivir. No, no es... O sea, también, pero no lo queremos vivir como en una película de Hollywood. Sino la sobrevivencia en el sentido de que seamos plenos y plenas, de que nos podamos desarrollar con todo lo mejor que tenemos. Y es súper fuerte escuchar el caso concreto de esta comunidad que ha reivindicado este territorio y todo lo que implica eso, ¿no? Porque claramente ellos están también en una lucha legal. Ella no lo habla, pero es una lucha legal, ¿no? Sí, es una lucha legal. Cuéntanos más de eso, Sabi. Ellos están ubicados en Gamboa Alto. Es un terreno que es sagrado, es un terreno ancestral, donde además hay humedal. Los humedales para las comunidades mapuche, como debiera ser para todos nosotros, son espacios muy sagrados, son espacios territoriales que se cuidan y se protegen, y además es un espacio donde siempre se han hecho ciertas ceremonias tradicionales. Y en este espacio se está queriendo instalar una sucursal con toda la implementación industrial de electricidad. Y en realidad ellos han tenido, bueno, llevan 4 años Lamentablemente no tengo aquí en la memoria datos más específicos, pero ellos han tenido una buena conversación con el dueño del terreno, si no me equivoco, y con la compañía. Buena conversación en buenos términos, digamos, no hay una confrontación ahí. Hay un diálogo, hay una comprensión de la situación que se está viviendo, y por eso ellos y ellas están haciendo uso de ese espacio y lo están protegiendo. Pero en términos legales ha sido, como muchas veces es, muy, muy lento y con avances y retrocesos, y están en ese camino. Es súper importante, yo creo, como por lo menos a mí me sirve mucho de entender de que por un lado, por ejemplo, estamos hablando con Camila Ampuero, esta abogada que hermosamente quiso tender con nosotras una conversación sobre el proceso constituyente y que nos habla de que estamos en un contexto histórico donde podemos nosotras las mujeres ir al debate sobre la nueva constitución respetando nuestra perspectiva, y esa perspectiva tiene como temas relevantes el concepto de familia, de equidad salarial, el trabajo doméstico, el régimen conyugal, etcétera, ¿no? Todo lo que hablamos en el primer. Pero por otra parte también es súper importante de entender de que en este territorio y en este proceso constituyente también hay que escuchar otras voces que tienen proyectos políticos y proyectos de comunitarios que son distintos a los de nosotros, que somos ciudadanos de Chile, por decirlo Claro. así, porque somos todos mestizos, todos provenimos de la Ñuque Mapu y de los pueblos ancestrales. Me encanta cuando la Lonco Clementina habla de los grandes, Ancestros de los grandes, chonos. eso, de los grandes ancestros chonos. Me parece fascinante, me encantaría yo poder decir de mis grandes ancestros mapuches Claro. o de donde venga mi sangre indígena, porque yo no tengo tanta claridad como me gustaría al respecto, pero es también súper interesante que en este debate constitucional las voces de los pueblos ancestrales son esenciales, porque ellos, como pueblos, viven en el territorio. Oye, y otra cosa que ahora que te escucho me acuerdo de que podemos oír en todo lo que dice la Lonco Clementina la reflexión que hacía el Edu la semana pasada sobre soberanía, sobre la voluntad de vida. Porque si se fijan, ella habla del pasado, hablando del gran pueblo chono. Entonces, en su voluntad de vida está el pasado, está el presente de cómo ellos y ellas están viviendo hoy en día, y habla de la autonomía alimentaria y de muchos otros conceptos muy interesantes, muy importantes, y también habla del futuro, de cómo ellos y ellas tienen pensado que quieren vivir en el futuro. Y esos tres elementos eran lo que decía el Edu, que son parte de la voluntad de vida de los pueblos que hacen la soberanía. Y eso es espectacular cuando yo pienso en que la recuperación y la reivindicación territorial es una recuperación y una reivindicación de la memoria. Porque el territorio no es ese paisaje solo, no, desprovisto de vida, no, el territorio son todas sus plantas, sus hierbas, sus animales y los humanos que vivían en ellas. Y toda la vida de esa común unidad que ahí ocurre. Y si nos vamos más lejos, toda la vida que existe debajo del pasto, que es un Claro. universo increíble de vida. Y eso es hermoso escuchar a la Lonco. Le agradecemos muchísimo. Sí. No va a ser la primera vez que conversemos con ella. Bueno, y les vamos a dejar con otra parte del audio que ella nos envió a modo de despedida de este bloque del fogón, porque es un mensaje que ella quiere transmitir. Este mensaje que hoy día les envío a todas las mujeres que se fortalezcan en cada territorio, se levanten en la defensa de nuestro Itrófil Muñén, nuestra biodiversidad de vida, para que así en conjunto, como una gran familia, podamos tener un Kume Munken, un buen vivir, respetando todas y cada una de las vidas y seres vivos que existen en nuestra tierra, en nuestra Ñuque Mapu. Eso es vivir en relación con la comun con la biodiversidad de vida. Eso es vivir en comunidad, en común. Cada ser, cada espíritu, nuestra cosmovisión, hay que cuidarla, hay que respetarla. Nuestra espiritualidad también. Por eso es súper importante que, a pesar de lo aislado, de lo lejos que se encuentra en algunas islas, se pueda hacer gran soberanía, como se dice, cuidando y respetando y no permitiendo que dañen más nuestra tierra, que es nuestra gran casa en común para todos. Un gran saludo para todas las mujeres, a las domo, que hoy día están levantando la voz en los territorios y acompañando a los huentru, a los hombres que llevan una lucha también, y en conjunto, como nuestro mundo es dual, así avanzar siempre para la defensa de esta gran y hermosa Huapi Chilwe. Las maderas que